¡Salud, mortales! Sí, claro, vamos a morir, por eso hay que vivir el presente. Y vamos a celebrar ese hecho fundamental con un tema de los varones. Los varones, ¿sabes quién son? Son Sherpa Campuzano y Hermes Calabria, que toman la posta de los hermanos de Castro, que finalmente le dicen adiós a Barón Rojo y muestran su otro lado de la historia. Realmente las reuniones no les salieron bien y ahora los pibes vuelven por sus fueros. Y el primer tema, el adelanto de lo que vendrá, se titula Vive Hoy, con una letra verdaderamente muy positiva, muy optimista, muy de tirar para adelante. Dicen algunos que la compuso Carolina Cortés al estilo de lo viejo de Barón Rojo. La cuestión es que aquí están los varones con Vive Hoy, es lo que yo te recomiendo. Vive Hoy. Si bien dijimos que no íbamos a concentrarnos demasiado en el día a día, tampoco quiero privarme de la oportunidad de presentarte música nueva. En este caso es música nueva de una banda que tiene muchísimos años encima. Se trata de los Wild Hearts, una banda inglesa que en algún momento rompió con todos los esquemas y que hoy en día algunos denominan a su estilo punk and roll. No sé cuántas otras bandas entrarían dentro de ese estilo, pero lo que me queda muy claro es que los Wild Hearts en particular eran muy originales porque combinaban a los Beatles con Pantera y metían un poco de punk y un poco de rock clásico y de metal clásico y hacían una combinación verdaderamente increíble usando coros todo el tiempo. El problema con los Wildhearts es que siempre fueron mejores sus singles que sus long plays. Quizás hasta ahora. Acaban de sacar el nuevo disco, se llama Renaissance Men, Hombres del Renacimiento. Cuando se habla de Hombres del Renacimiento hay que pensar en la idea del hombre que era versado en todas las artes y todas las ciencias. ¿Sí? Así se, en una época se decía que el último de los Hombres del Renacimiento fue Pico de la Mirandola, que según contaban abarcaba con su conocimiento todos los campos. Bueno, de ahí viene la idea, por lo menos. Renaissance Men es el nuevo disco de los Wildhearts y me parece a mí que debe ser uno de sus LPs más importantes, más talentosos e ingeniosos. Y salió este año, en el 2019. Acaba de salir. ¿Qué te voy a presentar de ellos? Bueno, My Kind of Movie, es decir, mi tipo de película. Los Wildhearts son mi tipo de película también, ¿qué tanto? Si hay otras bandas de punk and roll, bueno, quiero conocerlas, porque a ver si tienen este nivel. Señoras y señores, The Wildhearts, Ginger y sus muchachos, My Kind of Movie. We'll be right back. Bueno, en este ciclo ya hablamos de mitología y también de historia, y hoy toca literatura. Si me preguntan cuál es mi novela argentina favorita, permítanme afirmar sin pudor: El Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal. Verdadero festín de humor, elegancia y fantasía vernácula. Una novela que combina la epopeya con el humor, el sainete con la tragedia, tiene un poco de todo. Vamos a hablar un poquito de esto hoy. Leopoldo Marechal se convirtió en escritor a la sombra del movimiento martinfierrista, llamado así porque se manifestó a través del periódico Martín Fierro en la década de 1920. Hubo antecedentes sonados del movimiento: Leopoldo Lugones, Ricardo Güiraldes, Macedonio Fernández, y luego ese mismo movimiento nucleó a los jóvenes vanguardistas de la época: Jorge Luis Borges, Conrado Naler Roxlo, Eduardo Mallea, Oliverio Girondo, el propio Marechal, entre otros. Esto es importante saberlo porque El Adán Buenos Aires es una novela en clave, y además porque está encabezada por esta dedicatoria: a mis camaradas martinfierristas, vivos y muertos, cada uno de los cuales bien pudo ser un héroe de esta limpia y entusiasmada historia. ¿Qué es una novela en clave? Bueno, muchos de los personajes de sus páginas están tomados de la realidad, pero con nombres ficticios. Y en El Adán Buenos Aires, Marechal recreó en gran parte aquel clima de camaradería e ingenio juvenil que caracterizaba a los martinfierristas. Así, por ejemplo, Borges figura bajo el nombre de Luis Pereda, Raúl Scalabrini Ortiz, el autor de El hombre que está solo y espera, aparece como el petiso Bernini, que discursea con pensamientos extravagantes de su modelo. El judío converso Jacobo Fichman está representado en Samuel Tesler, el pintoresco compañero de aventuras de Adán Buenos Aires, que naturalmente sería el propio Marechal. E incluso el grupo que los engloba en la novela se denomina Santos Vegas, queriendo decir Martín Fierro, por supuesto, ¿no? El periódico. Bueno, el libro se publicó en 1948 y tuvo una recepción increíblemente fría, aún tratándose de uno de los textos más ingeniosos de la historia de la literatura nacional. Algunos dicen que esto pasó por la declarada adhesión al peronismo de Marechal. Pero eso tendría más sentido cuando cayó Perón en el 55 y él mismo se hacía llamar el poeta de puesto. Marechal, quiero decir, ¿no? En realidad fueron sus propios compañeros martinfierristas los que se sintieron amenazados por verse reflejados en la novela de manera ridícula o, digamos, no ortodoxa. Uno de los habituales amigos de tertulia de Marechal, Eduardo González Lanuza, publicó una reseña furibunda en la revista Sur, donde no solo lo acusa de destrato hacia los exponentes de su generación, sino que afirmaba que el texto era un intento fallido de imitar el Ulises de James Joyce, y que el lenguaje era tan sucio que estaba a la altura de los grafitis que se encuentran en un baño público. ¿Qué pasaba? Pasaba que los alegres camaradas de antaño, que tomaban la vida con alegría y desenfado, ahora eran hombres de letras consagrados, y aquel espíritu lúdico que había alentado su juventud cedió ante el acartonamiento y la pretensión. Casi todos le dieron la espalda, con honrosas excepciones: Scalabrini Ortiz y Oliverio Girondo a la cabeza. Así que las críticas fueron pocas y malas. La única voz discordante fue la de un por entonces aún joven y desconocido Julio Cortázar, quien en un artículo proclamó vehementemente: "La aparición de este libro me parece un acontecimiento extraordinario en las letras argentinas". Y sin embargo, pasarían unos 15 años de silencio hasta que fue redescubierto como una de las más geniales novelas que dio el país. A ver, no nos vamos a concentrar aquí en la trama de El Adán Buenos Aires, sino en uno de sus dos anexos, que son nada menos que escritos redactados por el personaje de Adán Buenos Aires, el escritor en la ficción. Uno es el cuaderno de tapas azules, especie de autobiografía espiritual del poeta, y el que nos importa a nosotros, el viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia. nada menos que un paseo por el inframundo, es decir, una catábasis, un descenso a los infiernos. Y acá está, para ilustrarlo, Symphony X con su Underworld, que significa precisamente eso, inframundo. Escuchamos a Symphony X, después la tanda y después nos metemos de lleno con el Adán Buenos Aires. We'll be right back. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Puede que tuviera razón el crítico González Lanuza y el cuerpo de Ladán Buenos Aires. ¿Acaso tenga muchos puntos de contacto e inspiración con el Ulises de Joyce? Pero para el viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, el modelo es otro. Nada menos que la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y no cualquier parte, sino concretamente el infierno, el famoso infierno del Dante. Porque Cacodelfia, la ciudad de los hermanos malos, si bien es el revés metafísico de Calidelfia, la ciudad de los hermanos buenos, este tipo de combinación de palabras le encantaban a Marechal y más si tenían esta raíz griega. Bueno, en el fondo Cacodelfia y Calidelfia son dos planos opuestos de la ciudad de Buenos Aires. Una es la Buenos Aires infernal y la otra, la Buenos Aires celeste. Aunque son la misma ciudad, aclaremos, Sin embargo, Marechal solo nos muestra el viaje que realiza su héroe a una de ellas. A diferencia del Dante, que dividía su obra en infierno, purgatorio y paraíso, Marechal deja incumplido el viaje a Calidelfia y se dedica únicamente al infierno, a la oscura ciudad de Cacodelfia. Ojo, después trata de retomarlo más adelante en el banquete de Severo Arcángelo, pero siempre se lamenta de haber dejado a su héroe atrapado en ese infierno y sin completar su viaje. Pero, igual que el Dante en la Divina Comedia, Adán va a tener un guía. No va a ser un poeta antiguo y famoso como Virgilio, sino nada menos que el propio creador o demiurgo de la ciudad de Cacodelfia, el que la imaginó como un cono invertido con 9 espirales o helicoides. Este personaje, llamado en clave Schulze, es en realidad, tiene también transposición en la realidad, y se trata de Jules Solar, un tipo verdaderamente insólito y creativo dentro del panorama intelectual argentino de aquella época. Había viajado mucho por Oriente y Europa y se definía como católico, esto es, católico astrológico. Tenía una capacidad inventiva y originalidad que hasta hoy en día cuesta descifrar, porque fue también pintor, escultor, arquitecto, había creado varios sistemas estenográficos, una escala musical hexatónica, un piano con teclado mejorado, un nuevo mazo de naipes, diseños novedosos de títeres y otras tantas extravagancias. Borges decía de sus escritos que le recordaban literariamente al poeta místico inglés William Blake, que los heavies lo deben conocer de sobra por las referencias de Bruce Dickinson, ¿no? Y incluso Borges llegó a jugar con Jules un juego de su invención, el panjuego o panajedrez, que era una combinación de música, ajedrez y astrología. Aún hoy en día ves un cuadro de Jules Solar y te desconcierta. No sabes dentro de qué escuela o estilo ponerlo realmente. Jules Solar diseña al neocriollo, que es a la vez un proyecto de nuevo ser humano con la anatomía funcionalmente perfeccionada y una lengua sintética o panlingua de estructura monosilábica básica en la que llegó a escribir algunos artículos. Borges cuenta una anécdota bellísima en la que Jules Solar detestaba los adverbios terminados en mente, porque como dice realmente o dice vanamente o cruelmente, el acento cae siempre en la parte del adverbio y no en lo principal de la palabra. Fíjate en inglés la diferencia, slowly, really, cae dentro de la palabra real. Y un día se presentó en una tertulia, Jules Solar, a los gritos diciendo, señores, el adverbio ha muerto. Y venía a presentar este idioma neocriollo. Y una señora le pregunta, pero Jules, ¿qué es el adverbio? Porque de veras no sabía, ¿eh? Bueno, esas cosas de intelectuales de la época que tanto les gustan a otros intelectuales. ¿Vio? Música para músicos es esto, de alguna manera. Así que, Jules, ¿eh? La transposición de Jules Solar arrastra a Dan a través de las espirales de la ciudad que creó con sus respectivos cacobarrios. Cacodelfia tiene espirales y en cada espiral hay cacobarrios. Y se la va mostrando como guía, pero también como arquitecto que quiere conocer la opinión del turista. Así van atravesando los parajes donde los pecadores son castigados según su vicio de gula, ira, soberbia, avaricia, en los pecados capitales, ¿no? De las maneras más originales y alegóricas. Los que adolecen del vicio de la pereza son transformados en globos, plumas o barriletes que flotan o vuelan al capricho del viento. Llueven los billetes en el círculo de los avaros que corren en su búsqueda como autómatas y hacen ruido de caja registradora cuando se los tragan. Mientras que los lujuriosos arrastra a tirones sus órganos genitales desarrollados hasta un tamaño inverosímil. No sería la única vez que se describiera un infierno como el del Dante en las letras argentinas. También Manuel Mujica Lainez, el autor de Misteriosa Buenos Aires, lo intentó con gran tino en El viaje de los siete demonios, una gran novela que también la recomiendo mucho. Pero, ¿quiénes son los desdichados que penan en Cacodelfia? Nada menos que muchos de los personajes que aparecen en las páginas de la Dan Buenos Aires. Del mismo modo que Dante ponía en su infierno a los pecadores de su Florencia natal, hace lo mismo Marechal con los personajes de la Dan Buenos Aires, ¿sí? O Jules en realidad los coloca ahí realmente. Solo que en el Adán están con otro nombre, que es un nombre en clave. Y además, y acá viene algo muy bueno. O sea, ustedes saben que Marechal era católico, nacionalista. De hecho, se lo criticó mucho la generación luego de Noé Gittrich y David Viñas. Lo criticaron especialmente por eso, a pesar de que reconocían la maravilla que era el Adán Buenos Aires, ¿no? Bueno, en el infierno del Dante, uno habla de un infierno cristiano con castigos morales para los pecadores. En cambio, el viaje de Adán es penitencial y purificador. Es una experiencia que el héroe debe afrontar para conocer las taras y bajezas del ser humano, purgarlas y poder remontarse luego a grados superiores. La verdad es que la primera canción que me vino a la mente para musicalizar esta sección fue Spiral Architect de Black Sabbath. La palabra spire en inglés es capciosa. Spiral sí significa espiral, pero spire es más bien las cúpulas en pico, en aguja, como de las catedrales góticas. Entonces es medio dudoso, pero no sé por qué pensé en el tema de Black Sabbath inmediatamente. Parece que escribir la letra de este tema le llevó a Geezer Butler apenas un ratito en su jardín mientras veía ponerse el sol. Fue una cosa así. Ozzy lo llama por teléfono y le dice, che, no se me ocurre nada de letra para este tema. Bueno, cortan y se va a su jardín Geezer Butler, se le ocurre la letra, la escribe, y cuando vuelven a levantar el teléfono le dice a Ozzy, che, tengo la letra, y se la lee. A Ozzy le gustó tanto que le dijo, ¿no te puedo comprar ese jardín? Genial, genial. Señoras y señores, Black Sabbath, Spiral Architect, y después continuamos hablando del viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia. Por supuesto, el arquitecto de las espirales aquí sería Schulze, ¿no? Y nos acompaña de fondo la Fernández Fierro, una de las bandas que renovó el tango en la Argentina. Gente que viene del punk y del rock, ¿eh? Y que luego agarró un día los fuelles e hizo maravillas. Y hasta hoy en día son ejemplo de autogestión a la mejor manera punk. Bueno, sea como sea, lo usamos de cortina para contar un poco acerca de la DAM Buenos Aires y del viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, que arranca en un fanguibarrio muy particular, ¿no? Y de una manera muy autóctona y gauchesca, y va atravesando espiras. Estos dos personajes, Schulze y Adam, van atravesando las espiras y finalmente llegan al final, y al igual que en el infierno del Dante, se encuentran con Satán. Ese es el final de todo. Ahora bien, vamos a ver de qué estamos hablando. Dante pone a Satán en el centro del universo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque consideraba que aquello que no se mueve es frío y representa el centro del mal. Y lo que se mueve constantemente es caliente y por lo tanto representa el bien. Entonces imagina que Satán está enterrado hasta la cintura en un lago de nieve completamente inmovilizado. Ahí está la quietud absoluta, la oscuridad, la negrura, el hielo. Y lo que está lejos de Satán, naturalmente, son los ángeles, el coro de los querubines, Dios, la luz, todo lo contrario, digamos así. Bueno, de modo que al final de todo, llegan con Virgilio hasta ese punto y luego, bueno, continúan por el paraíso, por el purgatorio del paraíso. Es medio loco, hay que decir la verdad, lo de la Divina Comedia, porque lo que primero ocurre es que hay un descenso a los infiernos y después saltan desde el fondo de los fondos hacia el purgatorio, es decir, hacia la elevación, y continúan en el paraíso. Bueno, acá no sabemos lo que hubiera pasado si Leopoldo Marechal hubiese explicado con claridad o hubiese hecho un viaje a la Calidelfia, que nunca quedó hecho realmente, sino apenas esbozado en su siguiente novela. Pero lo que sí tenemos es el famoso final, ¿sí? Que lo voy a leer, ¿qué tanto? Voy a leer este famoso final de la DAM Buenos Aires porque lo vale, ¿no? Cuando llega estos dos personajes, acompañados por Samuel Tesler, que aparece también en el infierno de la soberbia, y que los acompaña hasta ahí, ¿no? Bueno, vamos por esa. Un portón de hierro, sin aparatosidad ninguna, comunicaba el octavo círculo infernal con el noveno y último. Allí nos despedimos de Samuel Tesler, quien tras un apretón de manos bastante frío, nos volvió sus espaldas y regresó a la ciudad del orgullo. Abierto el portón, Schulze me hizo entrar y descendimos, el uno detrás del otro, cierta escalerita helizoidal que nos condujo al borde mismo de la gran olla en que terminaba el infierno schulziano. Me asomé a la olla y en su fondo vi estremecerse una gran masa como de gelatina que daba la sensación de un molusco gigante, aunque no lo era. «¡Es el paleogogo!», me advirtió Schulze gravemente. Paleogogo significa el viejo conductor. Tengan en cuenta que Schulze se hace llamar el neogogo, el nuevo conductor. Ahí también hay un juego muy particular. Y continúa diciendo Marechal en este final. Volví a contemplar al monstruo, y aunque no le noté forma de maldad alguna, me pareció que las reunía todas en la síntesis de su masa ondulante y que las abominaciones del infierno schulziano tomaban origen y sentido en aquel animal gelatinoso que se retorcía en la gran olla. «¿Qué le parece?», me interrogó Schulze al fin, señalando al paleogogo. Le contesté. «Más feo que un susto a medianoche, con más agallas que un dorado, serio como bragueta de fraile, más entrador que perro de rico, de punta como cuchillo de viejo, más fruncido que tabaquera de inmigrante, mierdoso como alpargata de vasco tambero, con más vueltas que caballo de noria, más fiero que costalada de chancho, más duro que garrón de vizcacha, mañero como petizo de la bandera, solemne como pedo de inglés. Durante muchos años, termina raro, ¿no? Sí, que queda como todo en el aire con estos dichos camperos que suelen ser jocosos y a veces molestos, pero bueno, ahí queda toda la historia. Perdón si les spoileé el final, esto de spoilear es muy de ahora, pero bueno, yo les aseguro que si empiezan a leer el libro no les va a importar realmente ningún final. La cuestión es que yo con esta última frase, solemne como pedo de inglés, siempre lo interpreté de una manera, y resulta que hay otra manera de interpretarlo. Cuando decía solemne como pedo de inglés, uno piensa es una ventosidad por el ano, como dice el diccionario de la Real Academia Española. Pero un día, un señor me hace un comentario y me dice, ¿por qué no puede ser una borrachera, una kurda? Un pedo, como el pedo de los ingleses. Y en ese momento recapacité y dije, ah, es una muy buena posibilidad, porque yo vi a los ingleses en los pubs, o sea, estuve un par de veces en Inglaterra, en Londres, y vi cómo toman los ingleses. Y créanme que no toman igual que los alemanes o que los españoles, por ejemplo. Los alemanes son mucha algarabía y se van apagando a medida que van cayendo. Los españoles realmente son de una alegría inmensa todo el tiempo y no se quieren desmayar hasta el final. Pero el inglés empieza a tomar y en un momento queda como acostado o arrumbado contra la pared o contra la barra del mostrador y queda duro ahí. Entonces, solemne como pedo de inglés, me pareció que podía tener este valor de disemia o de dilogía, digamos así. Como para darle una idea. Bueno, es que tanta riqueza tiene la Gran Buenos Aires en materia de idioma y también de sentido, que este tipo de cuestiones se presentan todo el tiempo. Es una de esas obras maravillosas para recorrer de principio a fin con total placer. Esa es la idea. ¿Y con qué vamos a cerrar entonces esto que contamos, esta particular historia que contamos hoy, que es casi una reseña literaria, perdonen que les diga? Se me ocurrió que Children of Bodom era una buena opción con su tema Round Trip to Hell and Back. Eso es, viaje circular hacia el infierno y de vuelta. Con eso vamos, ¿eh? Y después cerramos la hora clandestina del día de hoy. Bueno, les conté que este año, y en realidad el año pasado también, por requerimientos de horario, la hora clandestina no puedo pasar en una hora de duración, no puedo pasar mucho del material que me envían, y me envían bastante. Por ejemplo, mirá, vamos a aprovechar hoy que nos queda un poquito de tiempo para pasar algo de lo que me enviaron los chicos de Skumblack, una banda argentina de death thrash de aquí de Buenos Aires, y que graba su segundo disco en 2018 con 10 temas. Está en voz Fabián Meaurio, en bajo Willy Araya, que le mando un gran saludo. Y el tema que vamos a escuchar es el único de los temas que está en castellano. Odia tu odio. Esto es Skumblack, sonando en la hora clandestina. Después sí nos despedimos. Ahora sí nos estamos despidiendo, señoras y señores. Y elegí también una banda que me envía su material para despedirnos. Nada menos que Celidor, que fue una banda que estuvo allá en el 95, arrancando en la época en que el power metal pegaba fuerte, y que tuvo en sus filas a gente como Juan José Fornés, por ejemplo, o a Javier Juechechen, que siempre me cuesta muchísimo pronunciarlo, ¿no? Y actualmente Sebastián Fernández, el vocalista, lo está, digamos, redimiendo, luego de que formaran parte de la última edición de la Cumbre del Metal, ¿eh? Así que en 2019 están componiendo y presentando su tercer disco. Aquí va un adelanto, El Sendero, muy apropiado para cerrar porque se trata de ese sendero que nos lleva hacia el futuro, incierto, pero nuestro. Mientras sea nuestro, no hay ningún problema. Señoras y señores, Celidor, El Sendero y La Hora Clandestina que se despide. En los controles, Emiliano Obregón. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, contando cosas y eligiendo la música que ama, nada más. Señoras y señores, dije, La Hora Clandestina, La Hora Clandestina se despide así. Un recuerdo sin